Diálogo 6. Despierta. Andrés, despierta. Es tardísimo. ¿Qué? ¿Qué hora es? Son casi las 8 y tienes clase a las 9. ¡Apúrate! No hay problema. El profesor de psicología dijo que tenía una junta y que llegaba por ahí de las 10 de la mañana. No importa. De todas formas, tienes que desayunar, bañarte e irte. Y acuérdate que los camiones tardan mucho en pasar.